Como ustedes lo sabrán, hemos logrado un triunfo contundente en la provincia de La Pampa y en las dos principales ciudades. Santa Rosa la hemos recuperado para el peronismo y mantenemos la hegemonía en General Pico. Los pampeanos hoy nuevamente nos han dado su apoyo. Han elegido cuál es el rumbo. En la provincia de La Pampa los pampeanos siguen eligiendo el camino del peronismo. El camino del peronismo, que significa más dignidad, más inclusión, más ampliación de derechos, en definitiva, más justicia social, pero también una apuesta al futuro. Lo dijimos en la campaña, en La Pampa el futuro es peronista. Hoy los pampeanos lo han ratificado, lo han defendido. Los pampeanos han votado en defensa propia. Los pampeanos no cambian. Han ratificado una forma de gobernar que el justicialismo lleva hace más de 30 años. Una forma de gobernar que tiene claramente como principal eje de todas las políticas públicas un Estado presente. Aquí los pampeanos han jugado cuál es el rol del Estado. Nosotros propiciando, continuando y fortaleciendo un Estado presente. Un Estado presente que no solo tiene capacidad para prestar servicios públicos de calidad, sino también tiene soberanía para intervenir en la economía a favor de la gente. Con Mariano Fernández, mi compañero de fórmula, el 10 de diciembre este triunfo contundente será solo una anécdota electoral. Este resultado contundente será mayor responsabilidad. Seguiremos trabajando por La Pampa y por los pampeanos. Seguiremos defendiendo ese superávit fiscal histórico que tiene la provincia de La Pampa, que nos permite a nosotros hacer realidad día a día las banderas de justicialismo. Independencia económica, soberanía política y justicia social. Eso es lo que han ratificado los pampeanos y hoy queremos agradecerlo en este momento. Antes de pasar a las preguntas, quiero agradecer a un sinnúmero importantísimo de dirigentes nacionales, muchos de ellos los cuales tengo y tuve la posibilidad de trabajar juntos en el Congreso Nacional. A todos muchas gracias. A muchos de ellos decirle que la realidad que estoy viviendo en estos días mucho tienen que ver con el acompañamiento que ellos me dieron al momento de defender La Pampa. Así que quedamos a disposición de ustedes. Primero, la pregunta. Buenas noches, Marcos Barroca de Canal 13 y Todo Noticias. Preguntarle al gobernador de la provincia, primero, ¿cómo lee usted esta victoria aquí en La Pampa y qué repercusión puede tener a nivel nacional? ¿Cómo cree que se inserta en La Pampa a partir de lo que fue el vínculo con Mauricio Macri a lo largo de estos años y a partir de lo que fue también el anuncio de la fórmula entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? Yo creo que lo que se discutió en esta elección, aunque Cambiemos trató de provincializarla excesivamente, fue la diferencia de dos modelos. Un modelo de gobierno en la provincia de La Pampa que se aplica desde hace 36 años, que es el modelo del peronismo, el modelo del bienestar social de la gente, donde el gobernador tiene que tener un ojo puesto, ocupado y preocupado en la justicia social, en la salud, en la educación, en la seguridad. Y un modelo de gobierno nacional neoliberal que ha traído al país desocupación, ha traído aumento de la pobreza, ha traído aumento de la inflación, ha traído aumento del endeudamiento, con un abandono del Estado Nacional. O sea, nosotros, el Estado Nacional, a La Pampa la abandonó. Tenemos rutas nacionales que están intransitables, que figuran en el presupuesto del año 2016, nunca las hicieron. Yo firmé un convenio con Vialidad Nacional para hacer la reparación de una obra acá en el sur, al lado de la ciudad, en el Bajo Giuliani, y La Pampa invirtió 170 millones, la Nación tenía que hacer solo La carpeta nosotros, bueno, yo soy ingeniero, te doy precisiones técnicas, lo siento. La base negra, es decir, nosotros pusimos 170 millones, la Nación tenía que poner 10 y no los puso. Así que cuando vos decís mi vinculación con el presidente, yo diría mi desvinculación con el presidente. Prácticamente con el gobierno nacional no hemos tenido relación. La provincia se caracterizó por hacer unas 1000 viviendas sociales por año. Con Macri no pudimos hacer ninguna. Las que terminamos, que entregamos en este tiempo, son viviendas que dejó licitada la administración anterior. O sea, la licitada la administración de la presidenta Cristina Kirchner. Y en cuanto a cómo se refleja esto en la Nación, nosotros en La Pampa lo que armamos fue un frente con aquellos partidos que compartían con nosotros el hecho de querer salir de este modelo neoconservador. Y en el caso de La Pampa formamos con el Frente Renovador, con el Partido Humanista, con Nuevo Encuentro, con el Partido Comunista y con el Frente Patria Grande. Y tuvimos la inteligencia de, a nivel provincial, conseguir armar un acuerdo que hubiese una sola fórmula, no tuvimos interna, y tampoco tuvimos interna en la lista de diputados, y ahí hubo generosidad, tanto de los partidos que nos acompañaron como del propio Partido Justicialista, que pudiendo imponer la mayor cantidad de afiliados, sin embargo preferimos abrir y llevar legisladores de todos lados en la inteligencia de que tenían un objetivo común, que era ganar la elección. Yo creo que a nivel nacional hay que hacer lo mismo, hay que hacer un frente entre todos los que no estamos de acuerdo con el modelo de gobierno nacional, y ese frente debe elegir los candidatos, debe primero elaborar una plataforma, debe decir qué es lo que hay que hacer. Macri dice que es para allá y nosotros creemos que es para acá. Entonces, bueno, eso es lo que primero que hay que definir, una plataforma. Y después habrá que elegir los candidatos. Si hay acuerdo, habrá una sola lista, cosa que parece no posible, porque ya Scioli ha dicho que es candidato, Alberto Fernández ha dicho que es candidato, ya hay dos candidatos, quiere decir que va a haber por lo menos una PASO. Creo que ahí deberían estar todos los peronistas, aquellos peronistas que no formen parte de un frente nacional en el que se plantea como objetivo un cambio democrático de este gobierno, están jugando para el gobierno, no para el peronismo. Y esos dirigentes deben tener en cuenta que ellos siempre tienen salida. Porque nosotros los dirigentes siempre tenemos la posibilidad de ir a otro lado, ir a otro espacio, ir a quien nos proteja o nos dé trabajo. El problema es la gente. El problema es la gente, los peronistas, los que están cerca, los que viven en el pueblo, los que no en los pueblos de nuestros, por ejemplo, que no llegan a final de mes, que no pueden pagar la factura, que no tienen problemas para mandar a los chicos a la escuela porque no tienen zapatillas, porque tienen problemas para comer, donde los chicos a veces van a la escuela a comer, no estudiar. Y los dirigentes eso no lo ven porque miran sus problemas personales. Por eso yo llamaría a todos los dirigentes nacionales a deponer su ego y a pensar en la gente y en lo mal que la está pasando con este modelo. Y este modelo solamente lo puede cambiar el peronismo siendo la columna vertebral de un frente que involucre al resto de los partidos que tienen el mismo objetivo que nosotros, y es que Macri termine su mandato el 10 de diciembre.